sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Una de las noticias de esta semana son las facturas que a muchos han escuchado esto en algún medio y otros les ha llegado por abajo de la puerta. Las facturas que están llegando con la actualización, un problema que estamos viviendo desde que el gobierno decidió anular los subsidios y además habilitar a las empresas a los distintos aumentos que vienen pidiendo. Esto nos afecta a todos, afecta a mucha gente y afecta a muchas instituciones como son los clubes de barrio, sí, que tienen además el agravante de al no ser no es un usuario domiciliario y entran entonces en la categoría de usuario comercial, a pesar de ser instituciones sin fines de lucro, donde cientos de miles de chicos a lo largo y a lo ancho del país hacen distintas actividades. Vamos a conversar ahora, que está teniendo la amabilidad de atendernos en la mañana, Claudio Real, el expresidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, para que nos cuente un poco, este padecimiento que vienen afrontando y cómo están viendo de hacerle frente. Buenos días, Claudio, ¿cómo te va? Buenos días, ¿qué tal? Bien. Bueno, a ver, ¿la descripción de la problemática es así tal cual la dije o hay alguna salvedad que quieras aclarar? Sí, no, es como dijiste. Lo que pasa es que nosotros ya hace un año veníamos reclamando esto porque... Sí, esa era otra pregunta, porque el año pasado había estado este problema, había habido tratativas. ¿Qué se hizo el año pasado que les permitió funcionar un año más y por qué ahora están de vuelta en el mismo problema? Te escucho medio mal, que me escucho lo que hablo, o sea, tengo retorno. No escucho. Ajá. A ver, ¿ahí me escuchas así bien? A vos sí, yo... Hola. Nosotros te escuchamos perfecto, Claudio. Bueno, ahí te escucho un poco bajo, pero bueno, te voy diciendo, el año pasado nosotros con el tema del primer tarifazo ya prevenimos que íbamos a tener estos problemas y que iban a empezar a cerrar las instituciones. Ahora volvimos a tener otro aumento y un fallo en contra de los clubes de barrio, que el jugador de San Martín declaró abstracto un reclamo que habíamos hecho allá de 5 clubes, como el Club 3 de Febrero. Y bueno, la verdad, estamos acumulando deudas, estamos acumulando problemas y la estamos tratando de solucionar, pero no va a quedar otra que empezar a cerrar los clubes, ¿no es cierto? Ya hay varios que a partir de los horarios nocturnos ya empezaron a cortar el tema de las actividades y bueno, estamos afrontando este problema, ¿no? ¿Cuántos, porque además de perjudicarse, cuando uno dice se perjudica el club es una entidad, hay personas atrás de eso, desde ustedes, gente que tendrá su trabajo ahí, y gente que realiza actividades, que es usuaria del club, ¿cuántas personas están siendo afectadas hoy y en qué medidas, de qué manera? Mira, no hay entidad, no hay club de barrio que tenga menos de 100 chicos jugando al fútbol, nada más te hablo. No hay ningún club que tenga menos de 100 chicos. Así que imagínate cuántos chicos están perjudicados y cuántas personas que van a los clubes. Pero en este caso, vos sabés que nosotros estamos luchando porque no se cierren los clubes de barrio, pero sabés que hay otras prioridades. La gente no llega a fin de mes con la plata y creo que hay otra prioridad que... Que no pueden pagar la cuota social. Que no pueden pagar la cuota, entonces nosotros quedamos en segundo plano y entendemos también. Sí, claro. Pero nosotros no podemos hacer otra cosa que hacer visible el reclamo. Y no sé, te pongo ejemplos. Por ejemplo, en Avellaneda hay un club que ya se cerró que por la tarifa del agua. Hay otro que le venía 1.800 pesos en Quilmes, perdona, en Lanús, el Club Olimpo, le venía 1.800 pesos de luz. Hoy está teniendo una deuda de 48.000 pesos porque se le fue acumulando la tarifa, porque no la pudo pagar, porque le salía de 1.800, empezó a pagar 6.000, 7.000 pesos, y así cientos de clubes. Y condenan de esta manera a los clubes a reconvertirse. Bueno, un poco nosotros veníamos conversando antes del programa que hay una condena a reconvertirse en restaurante, digamos, a perder su función social y buscarle la vuelta para hacer frente a los costos económicos, pero que en realidad, en el marco de lo que digo, permanentemente se habla que se necesitan políticas públicas para ayudar a la niñez, a la adolescencia, a través del deporte, para alejarlos de las adicciones, y se está avanzando sobre los clubes, que se supone es lo que siempre se pide o que se muestra como contrarrestando lo que pasa cuando los pibes no tienen un lugar a donde poder contenerse, a donde estar, donde poder desarrollar lo colectivo, lo grupal. Mira, nosotros nos hicimos esta asociación, ¿no es cierto?, que es una asociación de clubes de barrios, que es la Unión Nacional de Clubes, porque creímos que era necesario ponernos a trabajar entre todos los presidentes, porque había mucha desigualdad entre algunos clubes con otro distrito, ¿no es cierto? Entonces nos estamos juntando, y en algunos distritos, la verdad, los clubes están muy bien, digamos, de infraestructura, todo. Entonces queríamos que todos los clubes del país tengan su baño, vestuario, o sea, que su infraestructura esté en condiciones para ejercer el deporte. Por eso nosotros fuimos por una ley, que es la ley 27.098, que se votó en el 2014, que fue escrita por los presidentes de los clubes, y la votaron por unanimidad todo el Congreso. Y nosotros trabajamos sobre eso. Hoy nos estamos juntando para que no nos cierren los clubes, porque la verdad, el Estado Nacional hoy no tiene esa voluntad política de ayudar a los clubes. O sea, al contrario, quiere cerrarlo y no sé para qué los quiere usar. Nosotros siempre sobrevivimos a las peores épocas. Pero bueno, la verdad, estamos dando lucha y vamos a tratar de salir en este momento tan difícil que nos toca vivir. Bien. Bueno, Claudio, te agradecemos mucho habernos atendido y nada, espero que se solucione y que puedan hacer frente a todos estos problemas que están teniendo. Gracias por usted por llamar y preocuparse por este tema, muy amable. Era Claudio Rial, presidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Pensaba, escuchaba recién a Claudio contando esto de estamos luchando porque los clubes no cierren, y hablaba el caso de un club en Avellaneda que cerró, y uno del club de barrio, por lo menos en las generaciones más recientes, fue revalorado a partir de aquella película Luna de Avellaneda, dirigida nada más y nada menos que por Juan José Campanella, uno de los más fervientes mediáticos que se podría pronunciar, ¿no? Entusiastas del gobierno, no, pensaba quizás hoy podría ser la continuación de Luna de Avellaneda, contando la pesada herencia que Darín le dejó a Fanego.